Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza esta cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM con el jazz, el blues y el rhythm and blues. 91.4 Barcelona, fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en la cadena, porque esto ya prácticamente es una cadena de radios hermanas, todas radios libres y alternativas, Valparaíso, la radio neta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina, 107.1 Granada, Andalucía. Miércoles a partir de las 15 horas, sábados de las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Turelló, aquí en Cataluña, 103.5 Radio Arc. Sábados a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. La web www.arrc.cat. Y siguen los eslabones de esta cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 FM de Madrid, evidentemente, la web radioela.org. En Madrid, domingo a partir de las 13 horas. Y el último eslabón, Radio Bala de Manresa. Allí en Radio Bala Manresa, martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 FM Manresa. La web, busquen Radio Bala Manresa, ya la encontrarán. Noctámbulas, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, lunes 20 de julio del año 2015. Como siempre, una voz femenina abre el programa. En este caso, la señora Nina Freelon. Tell me how could you? la señora Nina Freelon. Y este tema seguramente lo habrán reconocido. Es un tema del señor Stevie Wonder, ¿no? Stevie Wonder. El título, My Cherie Amour, My Cherie Amour. Este es un disco del año 2002 de esta cantante afroamericana, que en este disco ella quiere brindar tributo a este compositor, cantante, pianista, batería, armonicista, Stevie Wonder. Y ella, este álbum lo tituló Tales of Wonder, Celebrating Stevie Wonder. Continuamos con la señora Nina Freelon y otro de estos temas clásicos fabulosos de el señor Stevie Wonder, Overjoyed. Nina Freelon en Bona Tarda Noctambules. Over time, I've been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I got to throw my castle away. Oh, dreams. I picked out a perfect come true. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true, for did my dreams come true when I looked at you? Maybe too, if you would believe, you too might be overtime, building my castle of love. La señora Nina Freeland de este álbum Tales of Wonder y el tema número uno de este álbum Overjoyed, un clásico de Stevie Wonder. Esta mujer nació y creció en Cambridge, pero no en Inglaterra, sino en Massachusetts. Ya de joven participó con, como muchos otros artistas en sus comienzos, cantando en la comunidad religiosa, cantando gospel. Es el caso, por ejemplo, de un artista que tuvimos, ¿cuándo fue? La semana pasada, el jueves, creo. A ver, ahora lo digo exactamente. En Jamboree, la señora Carla Cook, cantante, el jueves exactamente, jueves 16, que ella también proviene del ámbito religioso de las iglesias y del gospel. Nina tiene dos hermanos, Melvin y Debbie. También cantaban en el coro. Se graduó en el Colegio Simmons en Massachusetts y en Boston. Pero bueno, no precisamente en música, sino que ella estudió, curiosamente, administración de centro de cuidados sanitarios. Durante un tiempo trabajó en un hospital y posteriormente se dedicó a la música, aunque en sus comienzos, como les decía yo, estaban más vinculados a los servicios religiosos y sociales. Posteriormente estudió con el saxofonista y compositor Yusef Latif, y durante años estuvo con el grupo de batería Buddy Williams. Ya posteriormente ella llevó una carrera como solista. También se ha dedicado a la parte pedagógica. Es una excelente pedagoga. Y dentro de los músicos con los cuales ha trabajado hay gente como Ray Charles, Ellis Marsalis, Al Jarreau, Anita Baker, Aretha Franklin, Kilmer, Diana Krall, George Benson, Clark Terry, Harry Hancock. Es decir, ella ha trabajado con los grandes, grandes, grandes del jazz. Vamos a escuchar otro tema, también un clásico del señor Stevie Wonder. Posiblemente el clásico de los clásicos, Superstition. Pero ya verán qué versión más especial hace la señora Nina Freeland de este tema. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Writings on the wall, very superstitious, ladder's about to fall. 13-month-old baby, a broke a looking glass. 7 years. Go. very superstitious. The devil's on his way. 13. La señora Nina Freelom y este Superstition, una versión bastante personal de este famosísimo tema del señor Stevie Wonder. ¿Y qué le voy a hacer escuchar ahora? Claro, otro de esos temas, pero ahora es una canción de amor que a mí es una, al menos de las del repertorio de Stevie Wonder, es una de las canciones que más me gusta, y dentro de lo que son las canciones de amor también. Y yo creo que es una declaración de principios. El tema es All in Love is Fair. Todo en el amor es, digamos, fair, es como permitido, ¿no? Evidentemente con ciertos parámetros, respeto por la otra persona, respeto por, en fin, por lo que una relación es. Pero de todas maneras, All in Love is Fair significa que todo está permitido en el amor. Porque el amor, como todas las relaciones humanas, es cosa como mínimo de dos, y que estas son relaciones consentidas. Sí, entra todo siempre y cuando el uno lo puede proponer y el otro lo acepte. Lo que no puede ser es que las dos partes no estén de acuerdo en el tipo de dinámica que hay en la relación. Si uno no puede imponerle al otro lo que uno quiere y el otro no. Pero por eso el título de esta canción a mí me parece... Ya les digo, es toda una declaración de principios. All in Love is Fair. Una preciosa canción de Stevie Wonder en la voz de Nina Freelon. write the words again that all in love is fair. All of fate's a chant. It's either good or bad. I toss my coin to say in love with me you would stay, but all in war is so cold. You either win or lose when all is put away. The losing side I'll play. Una de esas canciones de amor por excelencia, All in Love is Fair. Una composición original de Stevie Wonder por la señora Nina Freelon, del álbum Tales of Wonder del año 2002, editado por el sello Concord Jazz, año 2002. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona tarde o bona nit, buenas noches, o buenas madrugadas, incluso depende donde nos escuchen. Toda esa cadena de emisoras hermanas. Comenzando con Contrabanda FM, que es desde donde hacemos el programa en directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde, y después en Valparaíso, con la radioneta, sábados a partir de las 22 horas, en Radio Almaina, Granada, Andalucía, en Turelló, Radio Arc, en Madrid, Radio Ela, y ahora el Manresa, Radio Bala. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Vamos a hacer una pequeña incursión en los archivos, y concretamente los archivos de el sello Más y Más, un sello Más y Más Records, un sello que ya actualmente no existe, se descontinuó, y es un sello que estaba ligado directamente, seguramente el Más y Más le suena, ¿verdad? Pues sí, son estos productores o promotores musicales que regentan espacios como Tarantos, aquí en la Plaza Real, como el Jamboree, como la Boat, antiguamente en la Plaza Francesc Macià, o como la Cova del Drac, cuando estaba allí arriba en la Plaza Adriano. Más y Más. Y ellos durante un tiempo tuvieron un sello discográfico donde grababan y editaban a músicos locales, pero también, como es el caso de este disco que les voy a presentar ahora, de un músico norteamericano, un saxofonista, el señor Waldo Weathers, un hombre con una larga trayectoria en las líneas musicales. Él estuvo 15 años al lado de el señor James Brown, trabajando ahí también con Maceo Parker. Es un hombre que se mueve mucho, o se movía, hasta que no comienza su carrera como líder en ese tipo de música. Waldo Weathers. Y hay un disco que por el título me recuerda un poquito a un libro al título de un libro que escribió Paquito de Rivera. Y ya se los contaré después, porque Paquito además viene esta semana, hace una presentación en la sala Jamboree, un grupo nuevo, un trío de música brasileña. Paquito, ya lo saben, es cubano, y a él la música brasileña le gusta muchísimo, siempre ha estado muy, muy pegado a lo que es la música brasileña. Y esta vez, en vez de traernos un proyecto de música afrocaribeña, nos trae música brasileña. Ya les contaré después lo del título del disco. Va más o menos por la onda del título de este álbum, que el título es For Your Sexual Fulfillment, ¿no? Juega él con la palabra sax, sexual, que también podría ser sexual. Digamos que el título, si lo traducimos con la parte, digamos, un poco morbosa, sería para tu satisfacción sexual. Pero él, claro, en vez de sex, usa la palabra sax, que es su instrumento. Entonces, para tu satisfacción sexual, palabra que evidentemente no existe. De este tema vamos a escuchar una primera composición, una composición de Bobby Bird, Try It Again, el señor Waldo Weathers. Try it again. start, but try to get, try to get. Things just don't go your way. Hold on, try another day, but try to get, try to get. If you feel like you can't make it, wait a minute, you can take it. Try to get, try to get. Don't you think that you can make it? I believe that you can take it. Get on out there, you can make it. Don't let them stop you, you can take it. Yeah. When you feel like you're trying too hard, back up, get a brand new start. Try to get, try to get. Things just don't go your way. Hold on, try it another day, but try to get, try again. If you feel that you can't make it, oh wait a minute, you can shake it. Try again, try again. Come on. Try It Again, una composición original del señor Bobby Bird. Waldo Weathers, de su álbum For Your Sexual Fulfillment. Pues ya lo han visto, la influencia del señor James Brown es clara, patente y obvia, por decirlo de alguna manera. El señor Waldo Weathers toca el saxo tenor, canta también. Le acompañan Christian Hastings a la guitarra y las voces, Dave Benignas al bajo eléctrico, Dan DeFiglio a los teclados y David Northrup a la batería. Escuchemos ahora, claro, de quién iba a ser el tema, de su ex jefe, del señor James Brown, Cold Sweat, Waldo Weathers. In a cold sweat. Thank you. In my face, hit it. Cold Sweat, el tema original del señor James Brown. Waldo Weathers al saxo y la voz, con el grupo de Christian Hastings, que es el guitarrista y también cantante. Seguramente le hace los coros, porque Waldo toca el saxo, pero también es la voz cantante. Bien, un tema más, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un tema de... otro de James Brown, vale. Otro tema de James Brown. Give it up, turn it loose. Ya que estamos en una tarde de lunes veraniega, de muchísimo calor, pues entonces le ponemos ritmo y le ponemos más calor todavía con la música. Waldo Weathers. Turn it loose. Lord, yeah. Eso era el señor Waldo Weathers. Y este tema que es imposible no reconocer que detrás está la autoría del señor James Brown. Waldo estuvo 15 años al lado de James Brown. Bien, ahora cambiamos de música y nos vamos a presentar un disco que antes no había sonado, es imposible, me lo dieron hace una semana o algo así. Lo he presentado, creo que fue ayer, porque no había tenido tiempo de hacerlo. Es un cantante, curiosamente es un hombre que viene de la música electrónica. En la música electrónica, él se ha pasado al jazz vocal y ha sacado este disco con un título muy curioso, Do the Do Do, tal cual, ¿eh? Así que, como está en inglés, sería Haz el Do Do, que es el típico aquello del Doobie Doobie Doo que le hacen bromas a Frank Sinatra, ¿no? Con el Strangers in the Night, Doobie Doobie Doo, pues de ahí viene esto. Do the Do Do, el señor Jordi Rabascal, y el 12x12, el 12x2 Quartet. El cuarteto lo componen exactamente los siguientes músicos: el señor Albert Caira al piano, Uriol Roca al contrabajo, Uriol González a la batería y la percusión, Xavi Figuerola al saxo tenor y Jordi Rabascal a la voz, y algunas letras que él ha hecho especialmente para algunos de los estándares que hay en este disco. Números son 2, 4, 6, 8, 9 temas. 9 temas que son estándares, y él ha agregado algunas letras por ahí en estas canciones, que son, ya les digo, parte del cancionero máximo de las baladas y del jazz. Vamos a comenzar con un tema de un grandísimo músico irlandés, el señor Van Morrison, Van the Man, radicado hace muchísimos años ya en los Estados Unidos, desde los años 70, finales de los 60, se fue a vivir a Estados Unidos. Ha tenido estadías en Irlanda y en Europa, pero él fundamentalmente vive y trabaja en los Estados Unidos. Desde allí salen sus discos. Y este es el segundo disco de Van Morrison, ya como artista independiente y él teniendo control de su producción discográfica, incluí esta canción, que además es la canción que le da título al álbum. Y es el segundo álbum de Van Morrison, el primer álbum de él como líder y como, aunque no era productor del todo en ese primer álbum, pero tenía gran parte de la producción. Me refiero a Astral Weeks. Pero el disco en cuestión, del cual vamos a escuchar el tema ahora, es el segundo, Moondance. Y ahí va, una versión muy especial del señor Jordi Rabascal, de este tema de Van Morrison. Moondance. Para quienes conozcan la versión de Morrison, ya verán que al menos no dejaremos de reconocer que Jordi le pone un sello propio a esta canción. Noctámbulas, Noctambul, buena tarde. With the stars up above in your eyes, a fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to place it a calling with my heartstring that waits up and low. And all day, night's magic seem to whisper and hush. And all day, soft moonlight seem to shine in your bush. Can I just have one more moon dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you, my? Well, I wanna make love to you tonight. Can't wait till morning it's done, and I know the time is just right, and straight to my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure you'll never, never, never, never, never alone. There and there, all my dreams will come true, dear. There and there, I will make you my own. And every time that I touch you, you just strike. Al más puro estilo Van The Man, Moondance, Van Morrison, del álbum del mismo título. Pero en este caso, quien hace esta versión es Jordi Rabascal, de aquí de Barcelona. Música hecha aquí en casa. Música hecha en casa. Y el 12 to 2 Quartet, un nombre bastante curioso. Las 12 menos 12 o 12 para 12 minutos para las 10. 12 to 12 Quartet. Do the do do, así lo titulan. Músicos de casa, buenísimos músicos de casa, se los repito por si no han pillado los nombres. Albert Caire al piano, Uriol Roca al contrabajo, Uriol González a la batería y la percusión, Xavi Figueroa al saxo tenor y Jordi Rabascal a la voz y letras originales que él ha colado en estos temas que ya le digo son todos estándares vocales de compositores realmente célebres, ¿no? Como Duke Ellington, Hoggy Carmichael, Gershwin, Van Morrison, lo acabamos de escuchar. Y a ver qué escuchamos ahora. Escuchemos, le voy a hacer escuchar otro tema, pero escuchemos un tema original de Jordi. De todos, que son 2, 4, 6, 9, de esos nueve temas, hay uno que es original. Original de Jordi. Y es el número 4. 12 Hours Blues. 12 Hours Blues, que me parece que tiene un. Así, claro. Esto lo hizo con motivo de un homenaje a uno de los primeros directos del cuarteto en una jornada de 12 horas ininterrumpidas de improvisaciones para celebrar y reivindicar la importancia de la música en vivo. Pues de aquel evento salió este 2 Hours Blues, el señor Jordi Rabascal y su grupo. Aquí lo tenemos, el 12 to 12 Quartet. This is 12 Hours Blues. I'd like to introduce my band. This is Albert Caire on grand piano, Xavi Figueroa on tenor saxophone, Oriol Gonzalez in drums, and of course, my beloved Oriol Roca on upright bass. This is 12 Hours Blues dedicated to that people and that day. Two, two, do, do, three, do, two, do, do, do, do, do, do. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. You're wearing there. You're wearing there. Where are you now, baby? sexy, Oliver. Do it sexy. El señor Jordi Rabascal a la voz con el 12 to 12 Quartet del álbum Do the Do Do. Y le decía que la iniciativa de esta canción, concretamente, sale de un concierto que llevaba por moto 12 horas, 12 causas, y se realizó el febrero del año 2014 en la Nova Jazz Cava de Tarrasa, y allí ellos coincidieron en aquel espectáculo, en aquel concierto ininterrumpido, 12 horas de blues, y a partir de ahí pues sale la idea de esta canción y sale la idea de meterse en un estudio y grabar estas composiciones. Les digo, el disco se grabó el año 2014. A ver si tengo la fecha por aquí en alguna parte. Me parece que la vi. Creo que la vi. Sí. No dice el día. Dice agosto del 2014 en Aura Studios. Aura Studios. El músico fue Mauri Tonelli. Músicos que cada uno por su cuenta ya tienen una larga trayectoria. Albert Caire, pianista, tiene más de 20 años dedicados al jazz en directo. Oriol González tiene una larga trayectoria también como baterista de músicos que vienen a tocar aquí a Europa y al Estado español, a Cataluña, y que la sección rítmica normalmente es una sección rítmica local, pues él ha estado allí poniendo su arte a una serie de músicos, estos de nombres consagrados. Volvamos al disco. Do the Do Do. Aquí entramos en una de esas, de esos clásicos donde Jordi mete algunas letras. Veamos. Porque ya el título te da alguna pista. La canción se llama Pennies from Heaven. Pennies from Heaven. Y él lo titula Euros for Heaven. ¿No? Euros. Euros from Heaven. Así que veamos qué hace Jordi Rabascal con la 12 to 12 Quartet con este tema. Euros from Heaven. Every time it rains, euros from heaven. Don't you know each cloud contains euros from heaven? You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella zap, zap, zap, zap, zap, zap, side town. Treat them all a pack of sun, sunshine and flowers. If you want to think you love, you must have a lot of showers. So when you hear it thunder, run under a tree. That'll be yours from heaven for you and me. And every time it rains. And you don't know which cloud contains. But if the rain doesn't come, what I'm going to do without you right in my pocket? Oh, I can find my fortune falling all over the town. Can you lend me or my money? I have to pay the rent and I'm out. We do be do be da cho. Ready de do do de de. Tabba de de de de de de. So when you hear it thunder, run under a tree. That'll be yours from heaven for you and me. Rains, euros from heaven. Don't you know which cloud contains euros from heaven? You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is up, it's down. Treat them all a pack of gum, sunshine and flowers. If you want to think you love, you must have a lot of showers. So when you hear it thunder, run under a tree. They'll be yours from heaven. They'll be yours from heaven. They'll be yours from heaven. You and me. Yours from heaven. Now, don't tell your mama. Jordi Rabascal y la 12 to 12 Quartet del álbum Do the Do Do. Pennies from Heaven, Euros from Heaven. La química del cuarteto es clave y es piedra angular del éxito del mismo. No es un cantante, en este caso Jordi, acompañado por tres músicos, sino que ya es un grupo que ha logrado, sobre los escenarios, cantando en directo, tocando en directo, llegar a crear esta química que ahora la podemos disfrutar en forma de este disco, que ya les digo, a mí me llegó hace muy poquito, nada, 15 días o menos, 15 días o menos. Todos músicos de la escena local de este país y de esta ciudad, Barcelona. Barcelona. Xavi, que es, digamos, el Xavi Figuerola, el saxo tenor, que es el mayor del grupo, es un hombre que ya lleva años de escenarios, más que los chicos, y ha trabajado con Stevie Wonder, con Tete Montoliu, con John Faddis, y ya lleva a sus espaldas 30 años de profesión. 30 años de profesión. Bien. A pesar de que los músicos venían de proyectos diferentes, ya llevan unos años tocando jazz y otros géneros, y esto les ha permitido, ya les digo, crear una química que sobre el escenario y en este disco se nota claramente. El siguiente tema que les iba a hacer escuchar era el tema clásico, It Don't Mean a Thing. ¿Sí? ¿Les parece bien? It Don't Mean a Thing, que es el 1, 2, 3, 4, 5 de este álbum, el tema número 5 de este álbum. El grupo 12 to 12 Quartet, con la voz de Jordi Rabascal. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. It make no difference if you're sweet or hot, yeah, babe. Just give that rhythm everything you've got, babe. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Shake, shake, shake. Say, whoa, whoa, whoa. shee jee jee. Dibby dibby jam. Shake shake shake. Shee wo wo wo. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Un tema de el señor Duke Ellington y de Irving Mills. Vamos a escuchar ahora un nuevo y último tema, digamos último tema de esta presentación. Ya saldrá en otra oportunidad la música de este disco. El 12 to 12 Quartet con la voz de Jordi Rabascal. Y de los 9 temas que componen este disco, se había dicho que eran baladas clásicas, excepto un tema que ya hemos escuchado, original de Jordi, el 12 Hour Blues, que es un blues, y el tema que vamos a escuchar ahora, que no es precisamente un tema del repertorio del jazz, porque es una composición original del señor David Bowie. Es una canción de cuna para un recién nacido. Letter to Hermione es un tema incluido en el álbum Space Oddity. Es el quinto tema del Space Oddity del señor David Bowie. Aquí lo escucharemos en la voz de Jordi Rabascal y el cuarteto. El cuarteto con él. Él es el cuarteto, él es la cuarta persona, porque el resto de los músicos son, se los digo, Albert Caire al piano, Oriol Roque al contrabajo, Oriol González a la batería y la percusión, y como invitado señor Xavi Figuerola al saxo tenor. Escuchemos pues como último tema de la presentación de este disco, pero antes, les quiero leer algo que hay escrito aquí en el libretillo que tiene que ver con el título, ¿no? Con el do de do do, que hacía la broma que tiene ahí lo del do be do be do, ¿no? De Frank Sinatra. Entonces, escribe, seguro que esto lo escribió Jordi, dice: do de do do, o de di da, o try do do, o re re do. While you think what you're gonna do, they're gonna do what do they do best. Let's do the do do. Es como casi como un trabalenguas. Pues escuchemos entonces este tema original de David Bowie, Letter to Hermione. Do do do do do do, day da do do do. The hand that wrote this letter sweeps a pillow clean. So rest your head and treat a treasure dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. Nothing maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide when all the world is warm and tired, and you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what we're supposed to say. That I can see it's not okay. Makes you laugh, it brings you out in style. It treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I'll just write some love to you. Letter to Hermione, una composición original del señor David Bowie, incluida en el disco Space Oddity. Una característica importante dentro de lo que es la realización de este disco de Jordi Rabascal, el 12 to 12 Quartet, y el disco Do the Do Do, ¿no? Es que este disco se grabó en directo. Es un grupo, como les explicaba anteriormente, formado en las horas y horas y en los bolos y bolos que han ido haciendo a lo largo y ancho del país, y haciéndose pues en el escenario, creando esta química en el escenario. Entonces, qué mejor que cuando entran al estudio de grabación esto se haga como si fuese eso, es un directo, ¿no? Nada de que yo ponga una pista, tú pones la otra, no, grabado en directo. Los días 8 y 9 de agosto del pasado año. Bien, esto ha sido el Do the Do Do de Jordi Rabascal y su cuarteto, el 12 to 12 Quartet. Y ahora, blues. Bueno, lo que está saliendo esta tarde, pues evidentemente ya se han dado cuenta, es vocal. Mucha participación vocal. Primero, la señora Nina Freeland, posteriormente Waldo Weathers, Jordi Rabascal, y ahora un bluesman, guitarrista y cantante originario de Chicago, un hombre que posteriormente se vino a vivir a Europa, a París concretamente. Desde París tuvimos en una ocasión, para mí inolvidable, una sesión con este músico, Luther Allison, en el antiguo Celeste de la calle Platería. Creo que estuvo dos o tres noches, pero mínimo dos noches, no solamente estuvo uno, yo creo que estuvo tres noches. Y con su grupo nos dejó realmente sesiones de blues inolvidables. Tremenda fuerza con la guitarra, una grandísima voz y un grupo que realmente estaba a la altura del jefe. De Chicago, Luther Allison. Y lo que escucharemos ahora son temas de la época que Luther Allison grabó con el sello Motown. Y esto fue entre los años 1972-1976. En primer lugar, vamos a escuchar un tema original de Willie Dixon, Little Red Rooster, Luther Allison en Bona Tarda Noctambules. since my red rooster been gone. Little Red Rooster, un original del señor Willie Dixon en la voz y con la guitarra de Luther Allison, un magnífico intérprete de blues de Chicago. Se nos fue, no hace mucho, Luther Allison, del disco The Motown Years, 1972-1976. Poniendo un poco de alegría. Y a pesar de que hace calor, un poco de calor musical en esta tarde de lunes, y como cada lunes nos reunimos aquí en Contrabanda FM de 4 a 6 de la tarde en torno al jazz, al blues y al rhythm and blues. Pues sí, con esta musiquita le alegramos un poco la tarde a Heidi, que nos escucha desde los Estados Unidos, y ahí está ella un poquito... Bueno, son problemadas, cosas de trabajo, pero bueno, en fin. El trabajo siempre te da preocupaciones. Y lo que... Pues... Se intenta es con la música darle un poquito de alegría. Y si podemos hacerle la tarde un poco más llevadera, pues fantástico. Saludos, Heidi, que todo vaya bien por ahí. Someday Pretty Baby, eso es lo que vamos a escuchar ahora de este disco de Luther Allison, la composición de Gordy y Wookley. Someday Pretty Baby. Noctámbulas, buena tarde. Lord, I'm gonna stay right here till my baby comes. Coming back, oh, I know she's coming back to me, yeah. Someday, pretty baby, you're gonna come back to me. Someday, pretty baby, girl, you're gonna come back to me. Oh, you're gonna crowd it, baby. I said things ain't like they used to be. Something else, baby. Look at your mama. Well, you're moving up with it, baby. I guess you think the grass is greener on the other side. Someday Pretty Baby. Someday Pretty Baby. Luther Allison. Y el siguiente tema es una composición original de Allison. Y fácil. Fácil el título. Aquí lo tienen: Luther Blues. Thank you. mankind. God, hey, I don't know why you wanna treat me so bad, baby. You know I've been so sweet and kind. Doing me the way you're doing me, baby. I'm gonna have to go to the crazy house to save my poor Luther Blues, un original de Luther Allison, de este álbum The Motown Years 1972-1976. Y estamos ya en la recta final del programa y seguimos con Luther Allison. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Escuchemos otro tema de Willie Dixon, un clásico, Easy Baby, Luther Allison. Thank you. Ruth Allison y este tema de Willie Dixon, Easy Baby. Y de la voz y la guitarra de Luce Allison al saxo del señor Paquito de Rivera. Paquito de Rivera, lo que estamos ahora escuchando es un disco de Paquito de Rivera que lo tituló Brazilian Dreams, con el New York Voices y con la colaboración de Claudio Roditi, trompetista brasileño y gran amigo de Paquito, y también gran amigo de Barcelona. Ha estado con nosotros en el taller de Musics en varios seminarios en los comienzos de los años 80. Paquito, él viene del campo del Latin Jazz, ¿no? de la música afrocaribeña, pero por afinidades, no creo que sean solamente de amistad con Claudio, sino con la música en general. A él le gusta mucho la música brasileña. Y acaba de, hace muy poco, sacar un disco que él se lo dedicó a su madre, Song for Maura. Song for Maura. Y para la presentación de este disco tiene como colaboradores a tres músicos brasileños, ya que la música es predominantemente brasileña. Fabio Torres al piano, Paulo Paulelli al contrabajo y Eudo Ribeiro a la batería. Estarán en la Sala Jamboree dentro de lo que es la programación del GREC 2015. Estarán los días 21... del 21 al 25, es decir, desde el martes 21 hasta el sábado 25 ininterrumpidamente. Es decir, que no hay excusa posible para que digan que no pudieron escuchar a Paquito porque solo estuvo un día. No, estará más días, del 21 al 25, concretamente 5 días presentando este disco con música brasileña. Paquito Rivera y el trío Corrente. Lo que estamos escuchando ahora es una cosa totalmente diferente, pero la música brasileña está presente. Es Paquito de Rivera, los New York Voices y el señor Claudio Roditi, la trompeta, pero Brasil, muy presente. Ese es el tema Desafinado. Desafinado, grabado en directo, ya lo ven, Paquito de Rivera del disco Brazilian Dreams con las New York Voices y a la trompeta, ese solo que escucharon, de Claudio Roditi. Y ahora en el tiempo casi justo que nos queda para llegar al final, Corcovado, Paquito de Rivera, el disco Brazilian Dreams, y un brasileño allí, Claudio Roditi. Y del 21 al 25 estará en la Sala Jamboree con este trío de músicos brasileños, Trío Corrente, presentando el disco Song for Maura. Este tema, hemos llegado al final de una nueva cita con el Jazz Blues y el Rhythm and Blues, Paquito de Rivera y este Corcovado. Bien, Contrabanda FM, Barcelona 91.4 y la web www.contrabanda.org. Conectado con esa cadena de radios libres, donde también nos escuchan, Radio... La Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9, la web laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas, Radio Almaina, 107.1, Granada. Miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3, la web radioalmaina.org. Radio ARC, Turello, 103.5, sábados a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. Radio ELA, seguimos extendiendo nuestra red de emisoras hermanas. Radio ELA, Madrid 100.0 de la FM, la web radioela.org, domingos a partir de las 13 horas. Y el último eslabón de la cadena, Radio Bala, en Manresa, los martes a partir de las 17 horas, sábados a partir de las 22 horas. 106.4 FM Manresa, la web, busquen en Google Radio Bala Manresa. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Thank you.